de la política criminal del Ministerio Público Fiscal de nuestra provincia de San Juan. Invitamos, por favor, a los miembros de la comisión redactora a subir al escenario y tomar su respectiva ubicación. Todos los presentes, sean todos ustedes bienvenidos a esta política criminal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan. En el día de hoy nos honran con su presencia el señor Fiscal General de la Corte de Justicia, doctor Guillermo Baigorri, señor Secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia de San Juan, el doctor Enrique Delgado, los señores diputados provinciales de la Comisión de Política y Seguridad, el señor Ministro a cargo de la Presidencia de la Corte de Justicia, doctor Daniel Olivares Yapur, señores diputados provinciales de la Comisión de Políticas y Seguridad, doctor Juan de la Cruz Córdoba, señora Alejandra Leonardo, señor Ministro de la Corte de Justicia, doctor Juan José Victoria, doctor Guillermo de Sandis, señora Defensora General, doctora Mónica Cefaín, señora Subsecretaria de Seguridad, doctora Sandra Chamorro, el señor Jefe de Policía de la provincia de San Juan, Comisario General retirado, licenciado Néstor Marcelo Álvarez, Director del Servicio Penitenciario Provincial, Prefecto Carlos Suárez, señores fiscales y ayudantes fiscales, asesores oficiales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y tutelar de la provincia de San Juan, señores subsecretarios y directores, subdirectores de la Secretaría de Seguridad, señora subjefe de Policía, Comisario General, licenciada Cintia Álamo, a los medios de comunicación, a nuestros invitados especiales, señoras, señores, sean todos bienvenidos. En el marco de este acto institucional, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan lleva adelante la presentación de la Comisión Redactora de la Política Criminal, una iniciativa que responde a los mandatos constitucionales y legales que rigen su actuación y al compromiso permanente con el fortalecimiento del sistema de justicia. La conformación de esta comisión obedece a la necesidad de consolidar una política criminal clara, estudiada, uniforme y preestablecida que oriente el ejercicio de la persecución penal pública de manera coherente, ordenada y previsible en consonancia con los principios que sustentan el Estado de Derecho. La resolución que dispone su creación establece que los lineamientos de política criminal deberán fundarse en criterios de razonabilidad, planificación, eficacia y eficiencia, garantizando los principios de legalidad, objetividad, igualdad ante la ley y unidad de actuación. Asimismo, se subraya la relevancia de dichos derechos y criterios, sean generales, escritos y de conocimiento público. La comisión redactora se concibe como un ámbito de trabajo técnico, interinstitucional y participativo, integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de la Provincia de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial, promoviendo una construcción articulada, ordenada de la política criminal de la provincia de San Juan. Seguidamente se procederá a dar lectura a la nómina de los miembros permanentes que conformarán en la comisión redactora de la política criminal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan. Como presidente de la comisión, el fiscal general de la Corte de la provincia de San Juan, el doctor Guillermo Baigorri. En coordinación general de la comisión, doctor Fabián Meló, doctor Jorge Albarracín y doctor Rodrigo Zabaleta. Como representante de los fiscales de impugnación, doctor Fabricio Medici. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, el fiscal coordinador, doctor Iván Grassi. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación, Delitos contra la Propiedad Fiscal, coordinadora doctora Claudia Salica. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIC, el fiscal coordinador, doctor Roberto Kinsberg. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI, la fiscal coordinadora, doctora Valentina Uxiarelli. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, el fiscal coordinador, doctor Ignacio Achen. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación Flagrancia, la fiscal coordinadora, doctora Virginia Branca. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Informáticos y Estafas, el fiscal coordinador, doctor Pablo Martín. En representación de la Unidad Fiscal de Investigación del Norte, el fiscal coordinador, doctor Soar Alfredo Abayal. En representación de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, doctor Osvaldo Ontiveros, asesor letrado. En representación de la Policía de San Juan, comisario mayor Marcelo Llanos. Y en representación del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide mayor, licenciada Patricia Salinas. Señores diputados, doctor Juan de la Cruz Córdoba y señora Alejandra Leonardo, a quienes le damos la bienvenida como miembros permanentes que conformarán la Comisión Redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan. Conformada la Comisión Redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan, escucharemos el saludo del señor Secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, doctor Enrique Delgado. Buenos días. de Seguridad de Orden Público, doctor Enrique Delgado. Como miembro y como nómina permanente que conformarán la Comisión Redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan, queremos resaltar que como miembros de la Cámara de Diputados, defensores de señores diputados, se encuentra el doctor Juan de la Cruz Córdoba y la señora Fernanda Paredes. Como suplente, la señora Alejandra Leonardo. Queríamos resaltar esa conformación. Y ya conformada la Comisión Redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan, queremos escuchar el mensaje del Fiscal General de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, doctor Guillermo Baigorri. Fiscal General de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, doctor Guillermo Baigorri. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de todas las autoridades que hoy nos han acompañado, a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan y el acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia de San Juan a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, cuyo apoyo resulta fundamental para el fortalecimiento de una política criminal moderna, seria y comprometida con la sociedad sanjuanina. De esta manera, queda formalmente presentada ante las autoridades presentes la Comisión Redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan. Agradecemos profundamente la participación y el interés de todos ustedes y dejamos formalmente concluida esta presentación. A todos, muchísimas gracias.